being a part of this city, a part of this community. So thank you so much. Gracias de verdad, de corazón a todos. Sois los mejores aficionados del mundo. Muchas gracias a todos. The NBA champs, 4 times in the last 10 years, the Los Angeles Lakers!